Bumblebee. Estamos en comunicación con el arquitecto Mario Romero Celis desde la ciudad de La Rioja. Hola Mario, ¿cómo te va? Hola Basilio, buen día al equipo ahí también. Sí, sí, aquí está Lidia también conmigo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día Lidia, buen día. Bueno, le cuento a la audiencia que Mario Romero Celis, junto con otros arquitectos jovencitos de la ciudad de La Rioja, han conformado un grupo, un proyecto de que se llama Arquichicos, que son talleres de arquitectura para niños. ¿Cuál es el objetivo, Mario? ¿Que todos los chicos sean arquitectos o que se involucren con los temas de la ciudad? ¿Cuál es tu sueño? Perfecto, mira, te cuento. Este proyecto arranca con el objetivo no de fomentar la arquitectura, digamos, como para que ellos puedan estudiar y ser arquitectos el día de mañana. Ese no es el objetivo de nuestro proyecto. El objetivo es que ellos sean ciudadanos críticos, ¿sí? Que aprendan a reconocer la ciudad, su patrimonio, su espacio público, que reconozcan el transporte que tienen, las dificultades que tiene su transporte. Ese es el objetivo, digamos, de nuestros talleres. No que ellos puedan estudiar arquitectura el día de mañana. Si lo hacen, mucho mejor, pero bueno, ese es el objetivo, que crear ciudadanos críticos. Bien, ¿desde hace cuánto están trabajando con este proyecto? Y mira, ahora en octubre, el 20 de octubre, se cumple un año desde que arrancamos. Sí, un año. Claro. Y bueno, en este año fuimos logrando varias cosas. Acá en nuestra provincia estamos declarados de interés provincial y educativo por la Cámara de Diputados. Y bueno, fuimos logrando estar en diversos, digamos, ámbitos, digamos, donde nos fue potenciando, digamos, toda esta actividad, ¿sí? ¿Y cómo se les ocurrió armar esto? ¿Cómo nació esta idea? Y esto nace por una iniciativa propia. A mí me invitan a una escuela técnica, digamos, a dar una charla, y bueno, ahí me doy cuenta del interés que tenían los niños sobre la arquitectura. Y bueno, me pareció importante que nuestro rol de arquitecto deje de estar, digamos, como aislado de la sociedad en sí, y empecemos, ¿no?, a tratar de educar y para que esto cambie. Así que desde ahí surge. Está bien. ¿Y ustedes van a distintos espacios públicos de la ciudad, se juntan con los chicos y qué actividades hacen? Sí, esto arrancó, los talleres se brindaban en un espacio simbólico en nuestra ciudad, que en el Paseo Cultural de La Rioja. Ahora la idea es ampliarlo hacia el Colegio de Arquitectos y llevarlo a los espacios públicos. Los próximos eventos que vienen vamos a estar en el departamento de Chilecito, en el parque de la ciudad que tienen ellos allá, en un espacio público muy importante, y estaremos el 30 de agosto en la Plaza 9 de Julio, de también un espacio público de relevancia, acá en nuestra ciudad de La Rioja. O sea, los chicos se juntan en estos espacios y bueno, y hacen alguna actividad lúdica, ¿no es cierto?, para poder entender qué es lo que pasa en la ciudad, porque supongo que también sacan mucha data de ellos, ¿no?, porque están sin prejuicios, están libres de la contaminación que tenemos los grandes, ¿no?, con respecto a la mirada, la construcción que hacemos simbólica de las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, te cuento, los talleres, digamos, son siempre lúdicos, donde ellos juegan y van aprendiendo los diversos elementos que contiene una ciudad, ¿sí? Los hacemos hacer talleres con telares, juegos de armado, donde se busca, digamos, la creatividad, el compañerismo, el trabajo en equipo, que ellos puedan tener aceptación también por la derrota, que sepan que es un proceso el que se está haciendo. Y bueno, eso, digamos, son los puntos fundamentales de los talleres que brindamos, ¿no? También estamos viendo por las escuelas públicas, por los barrios, o sea, un trabajo muy arduo que estamos haciendo por diferentes sectores, líneas de acción le llamamos nosotros, el que estamos tratando de abarcar con este proyecto. Está bien. Y por lo que pude ver, están haciendo una publicación también, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cómo? Están haciendo una publicación también, editan una publicación. Sí, sí, todos los primeros días de los primeros de todos los meses sale una sección dentro de una revista, que es uno de los diarios más importantes acá en nuestra provincia. sale, y bueno, ahí tratamos todos los temas de esto que te venía hablando. La importancia del espacio público, el patrimonio, reconocer los elementos que configuran nuestra ciudad. Y bueno, también se busca que ellos puedan recortar la revista, que tengan juegos de armado, de desarme. Y bueno, eso sería. Claro, está bien. Qué interesante, sí, ¿no, sí, Lidia, el trabajo? Porque la verdad, ¿no? ¿No? Sí. Ponerse a trabajar con los chicos, que tratar de entenderlo. ¿Ustedes trabajan con pedagogos también? No sé cómo están trabajando. Sí, nuestro equipo está formado por 3 arquitectos. Uno que tiene una mayor, digamos, visión en lo que es toda la parte artística. Uh-huh. Y de ahí tenemos una psicopedagoga, que es, bueno, también la que nos ayuda a planificar todas las actividades, a hacer la bajada desde la parte técnica que nosotros tenemos hacia la llegada del niño, ¿no? Que es fundamental. Uh-huh. Y bueno, desde ahí también trabajamos con un equipo que nos está ayudando mucho también este año, que se llama Atrapa Letras, que es un equipo que quiere incentivar a los niños hacia la lectura, ¿sí? Entonces, con ellos estamos yendo por las escuelas públicas a brindar talleres. Está bien. Sí. Bueno, sí. Y tienen el apoyo del Colegio de Arquitectos de allá, de la Secretaría de Cultura, o sea, evidentemente es un emprendimiento que llama la atención y que puede ser realmente súper... crear mucha motivación en los niños, ¿no? Así es, sí, es lo que buscamos y bueno, estamos muy felices con la reacción tanto de los niños como de los padres, ¿no? De la gente que los acompaña. Sorprende, motiva y bueno, eso también nos da las ganas de seguir adelante, ¿no? Con todo esto. Está bien. Que es difícil porque es algo nuevo, pero... seguimos y bueno, nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Sí. Yo te quería hacer una preguntita que tiene que ver, sí. ¿Hay alguna iniciativa de traer, de replicar la propuesta acá en Catamarca? Sí, es lo que estoy pensando, digamos, ahora, antes que termine el año, la idea es empezar a viajar, llevarlo hacia otros lugares, ¿sí? Uh-huh. Ya sea en forma de ponencia o sí. Para dictar los talleres. Claro. Bueno, como contaba antes, el día 18 de agosto, antes del Día del Niño, estaremos en un departamento de Chilecito, de acá, nuestra ciudad, donde se relacionaron, digamos, los colegios de arquitectos, que tiene sede allá, y bueno, ellos nos llevan para brindar los talleres. Así que eso me parece muy interesante, empezar a digamos, a propagar toda esta parte, ¿no?, de arquitectura por la región. Uh-huh. ¿Sí? Buenísimo. Y bueno, y despertando ese interés también en los más chiquitos, que así quizá es. Que está ahí dormido y falta motivarlo. Sí, ahí le contamos a la audiencia que hay un pedagogo que se llama Francesco Tonucci, que italiano, que precisamente él, que se lo tomaron mucho en Rosario, la ciudad de Rosario trabajó la ciudad en función de este pedagogo. Uh-huh. Y él plantea que si nosotros preveemos una ciudad, diseñamos una ciudad pensada en los niños, la ciudad va a ser mucho más amable, porque el niño tiene otra mirada y aparte, bueno, le quita la rigidez, ¿no es cierto?, que tenemos los adultos con respecto a cosas tan estandarizadas, normalizadas, que hace que la ciudad pierda precisamente su emoción, ¿no? Claro. Así es, sí, tienen una pureza impresionante de la definición también de las cosas. En las escuelas, cuando fuimos a preguntar qué era el espacio público, un niño nos dijo que era un pulmón. Que era un pulmón, era lo que servía para respirar la ciudad. Y esa definición es impresionante, el nivel de profundidad y de complejidad que tienen, ¿no? Para responder y para sentir la arquitectura. Está bien. Sí. Bueno, Mario, me alegro mucho por vos, por ustedes, realmente también, bueno, por el caso tuyo de tu socio Gabriel Nicolás Sánchez, que, bueno, son chicos jóvenes y con mucha energía e ímpetu, que han hecho un trabajo final, una tesis para recibirse realmente espectacular, que la han paseado por varios eventos de carácter académico y ha tenido buenas repercusiones. Evidentemente ustedes tienen una energía que hace que sean distintos, ¿no?, de la media, que eso es muy bueno y que permite que las cosas cambien. Así que te felicito, Mario, y bueno, mucha suerte en lo que viene. Éxitos. Muchísimas gracias por seguir el proyecto y por apoyarnos. siempre desde su lado, que es muy importante para nosotros, ¿sí? Difundir esto. Muchísimas gracias. No, por favor, e invitamos a la gente que visiten la fanpage de Arquichicos en Arquichicos Facebook. Arquichicos La Rioja, sí, y Arquichicos en Instagram. Exactamente, que están muy, muy buenas y siguen todo lo que van haciendo. Te agradezco, Mario. Perfecto. Y feliz fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, interesante la iniciativa de Mario. Fue estudiante de nuestro taller, le dirigí la tesis al grupo de él y eran así picantes, ¿viste? Siempre estaban motivados, interesados. Qué lindo.